Hola Irene Sánchez al habla. Como veis en mi perfil, todo mi contenido relacionado con lo que hago está en inglés, así que después de recibir bastantes peticiones sobre hacer contenido en español, he decidido hacer pequeños episodios semanales sobre marketing online para mis queridos hispanohablantes. Vale, primero de todo, os pongo en contexto. Eres un negocio, tienes clientes y tienes un negocio que es rentable. Pero quieres crecer y llevar a tu negocio al siguiente nivel. Bueno, pues obviamente anunciarte en las redes sociales sería el siguiente paso a seguir. Y cómo no, Facebook es la plataforma dominadora en el mundo online. Mucha gente dice que si Facebook está muriendo, que si nadie usa Facebook, las estadísticas no engañan, la gente sigue usando Facebook. Al final las redes sociales están ahí y están para usarlas. Entonces, hoy quiero hablar sobre qué tienes que tener en cuenta cuando te anuncias en Facebook. Es básicamente entender qué es Facebook y qué quiere de los anunciantes, es decir, qué quiere con los anuncios. Primero, ¿qué es Facebook? Facebook es una red social, es una plataforma web. Sí, es un negocio. Facebook es un negocio. Facebook quiere ganar dinero y solo lo puede conseguir si tiene usuarios usando la plataforma. Vale, entonces a Facebook le interesa que la gente interactúe, que a la gente le dé a me gusta, que la gente comparta, etc. Si te quieres anunciar en Facebook, tu primer objetivo es que la gente haga clic en tu anuncio, que interactúe con él. Si lanzas un anuncio en Facebook y nadie muestra interés en él, Facebook va a mostrar tu anuncio a menos personas. Eso significa que, uno, no vas a generar dinero y por lo tanto Facebook no va a generar dinero contigo y por lo tanto no le gustas a Facebook. Y siempre queremos gustarle a Facebook. Vale, entonces vosotros os preguntaréis, a ver, sí, pero ¿cómo sé si le gusto a Facebook? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, son tres letras que tenéis que tener en cuenta, que es la C, la T y la R, que en inglés es click-through rate, que es un indicador que aparece en la plataforma, en el software de los anunciantes de Facebook. Son la cantidad de clics que tiene tu anuncio dividido por las veces que tu anuncio ha sido visto, ¿vale? Entonces, esto después lo multiplicas por 100 y te da un porcentaje. No os preocupéis, Facebook os lo da directamente, pero es básicamente para que entendáis las matemáticas detrás de ese porcentaje, ¿no? Por ejemplo, si mi anuncio lo ven 100 personas y solo dos clican, eso me da un 0,02, que lo multiplico por 100 y me da un 2%. Por lo tanto, yo tengo un 2% click-through rate. A ver, no os agobéis con las matemáticas, porque ya te digo que Facebook os da el porcentaje directamente. Lo importante es que cuanto más alto es el porcentaje, mejor, porque significa que la gente está respondiendo a tu anuncio y entonces le gustas más a Facebook. Entonces, normalmente tienes que ir a un 3%. En mis campañas, yo menos de un 3% hay algo que tengo que cambiar en la campaña porque no funciona. Vale, pero ¿por qué te interesa tener un click-through rate alto? ¿En qué afecta realmente en tu campaña? Bueno, pues cuanto más alto, más barato te cuesta cada clic. Es decir, cada persona que ve tu anuncio y clica, te cuesta dinero, obviamente. Que es lo que, y un porcentaje se lo lleva a Facebook. Entonces, cuanto más click-through rate tengas, es decir, cuanta más gente clic en tu anuncio, más barato te cuesta el clic. Pero entonces tú me preguntas, pero no tiene sentido, ¿por qué te cuesta más barato si cuanta más gente clica, en teoría Facebook haría más dinero, ¿no? Bueno, os voy a poner un ejemplo aquí para que entendáis. Eso es como una franquicia, ¿vale? Como por ejemplo McDonald's. El dueño tiene muchos restaurantes en el mundo, pero no son suyos, ¿vale? Son restaurantes que obviamente venden el modelo de negocio y entonces se queda pues un porcentaje de los ingresos, ¿no? O sea, imagínate un 4%, me lo invento. Si multiplicas ese 4% por los millones de restaurantes que tiene McDonald's por todo el mundo, al dueño de McDonald's le sale a cuenta, ¿no? Entonces Facebook hace lo mismo. Cuando lanzas una campaña y funciona, Facebook te reduce el coste por clic para que así sigas con la campaña y que la gente siga clicando. Entonces tú ganas porque Facebook te reduce el precio de tu campaña y Facebook gana porque da a los usuarios contenido que les gusta y por lo tanto los usuarios se quedan en la plataforma. Y obviamente gana más dinero porque hay más gente que clica tu anuncio. Así que quedaros con la idea de que si os queréis anunciar en Facebook tenéis que mantener vuestro click-through rate bien alto y así Facebook tú seréis amigos para siempre. En el próximo episodio voy a hablar sobre cómo conseguir que tu anuncio tenga un click-through rate alto, porque obviamente en el click-through rate entran muchos aspectos en el que afectan, ¿no? Entonces lo cubriré la semana que viene.